A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Para algunos, el 17 es la desgracia. Para otros, es un número de la suerte. Acá comenzamos la emisión número 17 de Libre Descarga. ¿Se animan a acompañarnos? Vuelve a sonar la misma canción. Vuelven a andar los mismos acordes que el tiempo me robó. Ayer quise estar en el centro de esta tormenta. Y abrimos el programa de hoy con el tema Croupier por los Pels y seguimos con Summer House, una banda que liberó un EP de 3 canciones. When I watch your plan. Now I lose my head for you, my

eres bromistas. Empiezo diciendo esto antes de que otros lo digan, sin haberlo escuchado antes. Y otra de las bandas que se ha comunicado con nosotros a través de www.libredescarga.com.ar son los rosarinos ONAF, que liberaron su disco debut. Y de este trabajo escuchamos Rabito. Rabito el conejo siempre fue normal, en la madriguera vive con mamá. No tiene rebusques ni mucha cuestión, su mundo es pequeño y mucho mejor que... De a poco Rabito empezó a crecer y en el colegio no lo quieren ver. Orejas de burro le van a crecer, lo gana aprendiendo y aprendió a perder. Está solo en el bosque y ya no duerme las noches, y va a explotar. Rabito el conejo ya no es lo que fue, sus nuevos amigos no son como él. De a poco Rabito empieza a salir, que el nuevo objetivo tendrá su nariz. De extremo a otro su vida cambió, la novia que tiene no es de lo mejor. Defensa ante todo dejó de creer, lo gana tomando y perdió por beber. Y ya no esquiva las sombras, y es que no queda otra. Mueres y ríos y lloras. Descarga. Luego de renunciar a Caramelo Santo, Goy colgó en internet varias canciones, entre ellas el cover de Los Redondos, Esa estrella era mi lujo. Era todo, pregunté, soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Y con Los Redondos en la versión de Goy nos despedimos hasta la próxima. Recuerden que los piratas están en los barcos. Los esperamos. Bajo este pulso. Libre descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música.